Adolescencias. Vivir. Transformación. Vida. Adolescencias. Crecer. Carecer. Empatizar. Empatizar. Adolescencias. Es una explosión de emociones. Todo me afecta mucho. El mundo se volvió complejo. Tengo los sentimientos a flor de piel. Somos transformación. Mutamos. Ser adolescente. Crecer buscando espacios libres con nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra identidad en todos sus aspectos. Era extraño, parecía hombre. Eran extraños, parecían hombres por sus reacciones características. Pero parecía darse cuenta de su maldita condición al usar un vestido. Es dificultoso utilizarlo sin que te miren raro por el lugar donde estés. Y yo me pregunto tanto, ¿por qué la gente me mira mal si yo solo entré al baño de mujeres? ¿Por qué la gente me mira mal si yo solo entré al baño de mujeres? Es así, no es verdad. Las adolescencias no son todas iguales. Las adolescencias no son todas iguales. El mundo se volvió complejo. Tengo los sentimientos a flor de piel. Mucha intensidad. Un día me di cuenta que estaba creciendo, pero ya no era solo yo la que se daba cuenta. Ahora los adultos y adultas también se dan cuenta. Y yo lo sé porque ahora ante diversas situaciones se me pregunta con seriedad qué opino, qué siento, porque ahora que soy más grande mi punto de vista se toma en cuenta. Por ejemplo, si hay que hacer un cambio en la casa, terreno o en el orden de las cosas, se me pregunta, ¿qué te parece mejor? Y esto antes no sucedía, porque cuando uno es niño no se tiene del todo en cuenta sus opiniones porque se supone que no tienen la madurez necesaria para contemplar todo a la hora de la toma de decisiones. Un día me dijeron, ponete las pilas que en menos de un año sos mayor y las cosas cambian. Y ahí me di cuenta que ya no había vuelta atrás. Somos transformación, amplitud infinita. ¿Cómo lidiar con la sensación de no querer crecer? ¿Por qué los adultos actúan como si nunca hubiesen sido adolescentes? ¿En qué momento dejamos de ser niñas para convertirnos en mujeres a las que se puede sexualizar? Cumplía 13 años una bonita e inocente mañana de octubre. Me levanté de la cama, mullida y cómoda, con los rayitos del sol en la cara, porque era sábado. Y los sábados no tengo que ir a la escuela, ahí los chicos me molestan, no sé por qué. Ya no voy tan cómoda y libre. Quizá porque ahora uso corpiño. Es bastante incómodo. Me aprieta y se retuerce, hasta se me marca a través de la remera. Pero bueno, casi todas mis amigas ya usan. Y mamá dice que ya estoy empezando a ser adolescente. Una señorita, dice. Y que me tengo que empezar a comportar como una. Sí, ese lindo día era mi cumpleaños. Y por fin me levanté de la cama y fui derecho a mirarme al espejo. ¡Por Dios! Tenía dos horrorosos granos en la nariz. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de formar un río de sangre en mi cara, pensé que no quería ser adolescente, que estaba bien antes. Esto era mucho y muy rápido. ¿Por qué me pasaban estas cosas? Si ayer solo tenía 12, no me siento grande como dicen que se siente ser adolescente. En esos instantes solo tenía ganas de desaparecer, de nunca haber llegado hasta este punto, punto de total inflexión en la vida. ¿Que ya nada va a ser igual? ¿Quién había cambiado realmente? ¿El mundo o yo? Como los cambios que pasan físicamente en tu cuerpo y mentalmente en vos, junto a tu entorno. Para mí, yo lo primero que sentí de la adolescencia, digamos, fueron los cambios en mi cuerpo, que es que de la nada me empezó a crecer barba, bigote, pelos. Después yo cuando era más chiquito me daba más vergüenza hablar, como por ejemplo hacer esto, pero bueno, crecí y bueno, lo puedo hacer, pasando vergüenza, pero lo puedo hacer. Y también que me gusten más cosas, a comer más cosas, a probar más cosas, a tratar de no ponerme todo en una bolita cuando tengo que hablar con alguien que no conozco. Tratar de mirar a la gente a los ojos, que eso también me genera mucha, no sé, no me gusta, me pone nervioso. Las tragedias del mundo, no sé, el hambre en el mundo, que de chiquito no la pensabas mucho, por lo menos yo de chiquito, y de grande lo pienso más. Generalmente no se entiende la intensidad de la emocionalidad de un adolescente. Para mí como que darle lugar a las emociones en la adolescencia es fundamental, porque tienes que como procesar todo lo que es el mundo y la realidad completamente chocante. Hay muchas personas que también lo viven muy intenso por adentro, no lo dicen nunca, porque es un trabajo propio y interno. Y que hay muchas maneras diferentes de vivir lo intenso. Y que puede ser a través de lo emocional, puede ser a través de lo intelectual, puede ser a través de lo físico, puede ser a través de lo lógico. Como que hay distintas maneras de... No hay solo una. Y pues... Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. ¿Qué es ser adolescente para vos? Un proceso de cambios en el que toda la gente alrededor tuya espera que por los cambios de tu cuerpo tengas un cambio mental también. Caigo en los cambios sociales, pero también en los cambios corporales, y entonces me adapto y lo integro a mi persona ya. Eso también es muy importante, porque es como todo, se da un nuevo lado, que es el lado sexual, y hay que incorporar eso a tu persona que ya era. Entonces eso es un proceso de incorporar. Para mí es como una etapa en la que sanas cosas del pasado para que tener un futuro libre y vivir el ahora más que nada. ¿Qué es la adolescencia para vos? Sobrevivir. Estoy sobreviviendo. ¿Estás sobreviviendo? ¿A qué estás sobreviviendo? Y al adolescer, de la adolescencia. Transitar una etapa increíblemente revoltosa de la vida, creo. Supongo que toda la vida es así, como que no creo que... Como que podemos ver que saltan demasiadas cosas en la adolescencia y tenemos una forma de procesar al mismo tiempo en el que crecemos y nos estamos descubriendo y formando como personas, en el que el sentir capaz es muchísimo más intenso porque estamos descubriendo qué sentimos. Como que es un montón. Entonces yo creo que ser adolescente es un montón. No sé, es como esa transición entre niño y adulto. Implica el... No sé, cómo te llegan las responsabilidades de a poco. Es definitivamente una transición. Y me gusta bastante. Creo que nunca se me había dado el espacio para tener... No sé, para manejar yo misma mis actividades y lo que hago. Y me gusta un montón tener esa responsabilidad con el apoyo de, no sé, mis padres o otros adultos. Como ese acompañamiento. Es como... No sé, lo siento como un momento muy lindo. Es como ese... Pero y con respecto a la, digamos, a la emocionalidad, como ya las situaciones de la vida, digamos... Y no sé si está relacionado con ser adolescente. O sea, es como que es ser humano. Y bueno, no te puedo decir que la voy a sufrir por ser humano. Por ser adolescente, cuando la sufro por ser humano. Y en la adolescencia hay muchas cuestiones hormonales que están llegando. Ok, estás transmitiendo. Entonces, por ahí todo se siente un poco más intenso. Yo no voy a correr. Yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. Muchas emociones, una explosión de emociones. Sí, mucha, eso, mucho, todo muy ambiguo y complejo. Sí. Y también siento que es como una edad en la que te caen muchas fichas, ¿no? Es como que el hecho de vos cosas que pensabas de niño capaz no las valorabas tanto como los pensamientos que tenés hoy en día. Entonces como que cada cosa es muy determinante, decidas lo que decidas, como que pensás, ¿no? Esto, bueno, elijo tal cosa, capaz me va a servir para tal momento de después, sí, de mi crecimiento, en mi juventud. Claro. Entonces como muchas caídas de fichas, también darte cuenta de que cosas que como pensabas que eran de chicos, ahora de grande te das cuenta que no son así. No sé, yo creo que tenés mucha más conciencia de las cosas que haces, del tiempo, bueno, de este tiempo en el que vivimos, como conciencia también de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que deseamos. Es el momento también de exploración, momento en el que, no sé, la adolescencia. La adolescencia, claro, el momento en el que, no sé, te permitís capaz hacer un par de cosas cuando antes no te las permitías, no sé, permitirse un poco más débil, permitirte hacer tal cosa, como, no sé. ¿A qué adolescente no le pasa algo? ¿O a qué adolescente no se le hace duro vivir la adolescencia? La adolescencia viene de adolecer, ¿viste? Eso. Entonces como que ya es un estigma que sí o sí, ya mismo la palabra te dice, bueno, vas a sufrir en toda esta etapa, vas a saber lo que es el dolor. Entonces es como re fuerte eso. Para mí en la adolescencia es un proceso en el que te descubrís como persona, te formás tu identidad, tu opinión, tus ideologías, tus posicionamientos frente al mundo, te descubrís a vos mismo básicamente. Sí, es todo mucho más intenso, todas las situaciones de la vida son más intensas, todo es un montón, todas las emociones y sentimientos son como mucho más fuertes, como que empezás a ver el mundo de otra manera, más conscientemente, como más, no estás en esta posición como sí, ingenua, eso, ingenua, como empezás a ver la realidad, no sé, como que... Yo creo que cuando sos adulto ya pasaste todo eso, o sea, ya es como que pasó tiempo y ya todo ese momento de que es todo nuevo y que estás... empezando a entrar en ese mundo, ya lo pasaste, o sea, ya. Y para mí la diferencia más grande entre ser adulto y adolescente es el tema de lo psicológico. Como que salís de ese lugar donde todo tiene un montón de relevancia y trascendencia en tu vida, como que todo es muchísimo y bueno, igual eso también es algo físico-químico, ¿no? En el cuerpo, como las hormonas, lo... Ser adolescente es como una explosión de emociones y sentimientos. La adolescencia para mí es un conjunto de emociones. Un conjunto de emociones muy fuertes, sensaciones que creo que nunca más en tu propia vida vas a experimentarlas. Creo que hasta ahora es la etapa más fuerte de mi vida. Y lo más... puede ser hasta linda, horriblemente linda. Es indescifrable la adolescencia. Para mí la adolescencia es como una primera etapa en la que el ser humano se empieza a formar y realizarse como persona, pero esa es una primera etapa que se tiene como que en la adolescencia vos ya tenés que estar como encontrarte y realmente saber quién vas a ser en tu futuro, pero en realidad para mí no, porque puedes tener 30 y no saber quién sos o qué te gusta o... sí. ¿Cómo te percibís? Entonces para mí es la primera etapa en donde sí, quizás es más fuerte, puede ser, porque estamos todo un crecimiento que también involucra lo físico, pero más que nada eso, es una etapa de la vida bastante compleja. Sí, sí. Adolescencias. Cambio, emociones, renacimiento, diferencias. Desigualdad, realidad. Diferencia, persona. Realidades, subsistencia. Conocerse. Las adolescencias, no son todas iguales. Las adolescencias no son todas iguales. No es lo mismo no ser, lo mismo mujer, ser que varón. Mujer que varón. No es lo mismo ser no trans, lo mismo ser trans, no binaria, lesbiana o marica. No es lo mismo ser no mapuche. No es lo mismo ser mapuche. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es una sola cosa. Somos transformación. Es un infinito de amplitud. Somos transformación. Mutamos.